La Casa de la Cultura Núcleo de Loja publicó la revista de artes y secciones académicas Mediodía número 65, con la difusión de varios artículos, ensayos, poesía, cuentos, análisis literario y que está disponible en formato impreso en el núcleo y en formato digital. En este número, Alfredo Jaramillo Andrade escribe sobre la historia de la creación de la Casa de la Cultura en Loja, el papel histórico e influyente de Manuel Benjamín Carrión y la destacada participación de intelectuales para crear la casa, el 20 de febrero de 1947. Hay una crónica de los presidentes, libros publicados, revistas y los logros alcanzados en estos años. Los editores consideran imprescindible publicar la poesía de Benjamín Carrión, el pensamiento del suscitador e insigne maestro lojano. Se emite detalle de lo que fue el simposio en homenaje a Héctor Manuel Carrión, escritor y protagonista histórico olvidado, incomprendido en historia de la literatura nacional. En la sección literaria se destaca el cuento publicado por Miguel Luna, La Casa Solariega de los Larriátegui, en el que se describe la arquitectura, los personajes, la estructura de la ciudad de ese entonces de amplios muros y tapiales, los primeros profesionales, colonos, migrantes, visitantes y la vida cotidiana de Loja. En esta publicación encontrará varios cuentos como el escrito por Paul Popovic Caric, un profesor universitario en México titulado Prefirió a la Osa, una historia para vivirla. En la serie de artículos nos encontramos con el ensayo de Marcelo Reyes Orellana sobre la historia del centenario del reloj público del Alamor, la construcción del templo católico, los primeros sacerdotes que participaron en esta construcción y la determinación de crear a este inmueble como patrimonio cultural del Estado ecuatoriano. Artículos para difundir y cuidar el patrimonio natural, la arqueología y la biodiversidad constituyen temas de interés no solo para los lectores lojanos, sino también para los amantes de la buena lectura, la poesía y el ensayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.